Abrazadito, mamá, abrazadito nomás, dame un piquito, mi amor, apretadito. Abrazadito, mamá, abrazadito nomás, dame un piquito, mi amor, apretadito. Abrazadito, mamá, abrazadito nomás, dame un piquito, mi amor, abrazadito. Dame un besito, qué sabrosito, un mordisquito, ay, qué bonito.